Bueno, pues seguimos. No sé si me escucha bien. ¿Se me escucha bien, Vicen? Seguimos aquí en el torneo Big. Estoy disputando en este momento el partido de Counter entre Red Code y Wizards. Y por su parte, ya ha terminado la final, la gran final de Defeat Source entre KG y VT con victoria KG. Estoy disputando ahora el tercer y cuarto puesto entre CSM Cupac y Don't Cry. Tengo aquí a mi izquierda al señor Vicen, organizador del evento, organizador del torneo de Defeat Source. ¿Qué tal, Vicen? Muy bien, estamos ya aquí en el último partido, el tercer y cuarto puesto. Y bueno, ya expectante al último partido que también se prevé muy empatado, que se me contra Doncray. Después del último partido final de KG contra VT. ¿Me puedes decir Pero los rosters de CSM Cupac y CSM Don't Cupac Cry? y Don't Cry. Bueno, de Doncray están dentro, son Maligno con fusil, Pablo con refuerzo, Bernie con fusil, Kusanagi con refuerzo, Kanu con fusil y Canserbero, que le han fichado a última hora Doncray de sniper. Por parte de CSM, su equipo con el que han estado jugando todo el torneo, Colo, Makula, Becer, Gara. Y falta Kado en sustitución de Trippi. Bueno, estamos aquí expectantes a ver cuándo entra ya el último participante de CSM. Y empezaremos ya el partido. Los mapas serán Argentan y Harrington. Argentan por parte de CSM ha elegido ese mapa y Doncray ha elegido Un partido muy Harrington igualado para entre jugar CSM y en el Don't segundo Cry. lugar. CSM que tuvo problemas ya con TSS, que ganó por 9 mini puntos, creo, en un partido, y luego cayó ante KG, o WT, perdón. ¿Se esperaba más de CSM Cupac en este torneo LAN? ¿Tú crees que se esperaba más de un equipo que tiene un patrocinio como es Cupac de Alfombrilla? Bueno, yo creo que tras la marcha de Trippi, Trippi que es una muy buena pesada, pues la entrada de Kado, no es que Kado sea malo ni muchísimo menos, pero la salida de Trippi se ha notado, se ha ido una buena pesada y los mapas también que le tocaron contra TSS, le tocaron Harrington, pues básicamente influyó no en el juego, en el teamplay, sino quizás en el nivel. Pero bueno, salió un partido muy interesante, un 3-3, que se tuvo que resolver con los mini puntos. Quedaron 77 los CSS a 86 mini puntos. Los CSM hicieron un gran partido, muy empatado. Y el mapa, la verdad es que estuvo muy bien, porque por parte de los CSS, en la parte de ASI se le vio con muchas ganas. A pesar de que Harrington sabemos todos que la parte de ASI es mucho más complicada, sobre todo por medio. Y bueno, yo creo que respecto a la pregunta, que se esperaba CSM como ganadores del torneo, pues puede ser, ¿no? A priori eran los ganadores, pero KG ha resultado imparable. Y bueno, yo creo que ha sido fruto de casualidad o no sé, fruto de nervio, pero vamos, CSM está jugando ahora el tercer y cuarto puesto. Bueno, yo te voy a pedir que esperes un momento, porque me están diciendo que tenemos unos problemas en la radio, que se oye doble o que sea extraño. Mientras entra el sexto Don't Cry, vamos a volver con un poco de música, vamos a ver si intentamos solucionar lo que pase. Ahora volvemos, ¿vale? Bueno, ya volvemos aquí otra vez de nuevo en el torneo Big. Espero que ahora vaya todo bien y se oiga todo como debe de escucharse. Dicen, ha entrado ya el último jugador. Bueno, antes de nada, decir que Red Code va ganando 10-4 a Wizards en Nuke. Gran partido de Red Code, gran partido de Kairi con un 19-6. Un Wizards que el máximo jugador es Daero, el mejor jugador es Daero con un 11-11. Una parte bastante floja de Wizards esta de terrorista. Veremos a ver la segunda parte cómo va. Y Vicen, entra ya el sexto Don't Cry, veo que no, ¿no? Siguen 5. Bueno, el Doncray estaba en los seis centros, solamente faltaba un jugador de CSM, que era Kadok. Han entrado ya todos. El roster final de CSM va a ser Colo con el fusil, como siempre. Makula, fusil, Kadok con el refuerzo, Gara francotirador, Becer con refuerzo y Piper fusil. Y por parte de Don Cray, ya hemos dicho, Maligno, Maligno y Bernie con el fusil, junto con Canu también fusilero, serían Pablo Lado en refuerzo, Kusanagi refuerzo y Cancerbero, que es el último jugador que quedaba ya por entrar, y como todos sabemos, francotirador. La verdad es que un duelo de francotiradores habrá, porque el mapa es Argentan, habrá un gran duelo de francotiradores. Las ligeras a priori son buenas en las dos, y los refuerzos quizás estén un poquito más de parte de CSM, pero bueno, con la salida de de Trippi, como he dicho antes, va a estar la cosa muy nivelada. Yo creo que va a ser un partido muy nivelado en Argentan, donde yo creo que habrá poco fule, y ya donde quizás se decante todo, la gran mayoría de fules será en Harrington. Bueno, y te lo pregunto porque ya me adelantaste algo anoche. Este ha sido un torneo de DOT en LAN, una de las LAN de DOT que no se hacía desde hace ya bastante tiempo, porque lo que se intentó en la Murcia LAN Party al final no se consiguió demasiado. Se prometía mucho, al final creo que fueron dos clanes, ¿no? Se presentó solo dos clanes. Esta ha sido una LAN de DOT con 8 clanes, 8 equipos. ¿La próxima LAN? ¿Habrá una próxima? ¿Pronto? Bueno, pues como... Bueno, en Murcia LAN Party fueron 3 clanes. La verdad es que fue muy poco. También la fecha fue en Semana Santa, que mucha gente se va de vacaciones. Pero en fin, ya en las parties últimamente se estaban viendo ya pocos clanes de DOT. La verdad es que hacía ya cuestión de por lo menos 4 años desde que se hizo la última LAN, no party, LAN, resalto LAN, aquí en Madrid, que fue en el Xanadú, y se hizo una la primera, y luego la segunda no se hizo por problemas de dinero, que había un rollo con problemas financieros, etcétera, etcétera. Y bueno, desde la última LAN hace ya muchísimo tiempo. Yo la verdad es que calculaba que, bueno, si había 3 equipos en la Murcia LAN Party, digo, lo máximo que podemos alcanzar serían 6, 8, pero bueno, al final se han conseguido 8 equipos, que para mí ha sido todo un logro para ser la primera. Y bueno, yo creo que otra, por supuesto, habrá, no sabemos si aquí o en otro sitio, pero vamos, en Madrid fijo que se hace una, y se hará una continuación. Y yo creo que con 8 equipos, y yo creo que sí, la gente ve que está todo bien organizado, porque la organización ha estado, por lo menos para mi gusto, muy bien. Yo creo que se repetirá una segunda LAN, tercera, cuarta y todas las sucesivas. Entonces, muy pronto, será muy muy pronto o hasta después del verano, es que me gustaría saberlo. A los que nos gusta el DOT nos gustaría saberlo. Bueno, pues a esa pregunta no tengo respuesta aún, porque muy pronto no lo sé. Si por supuesto hay más clanes, el premio cada vez será pues mucho más grande, y bueno, eso también, claro, influye el premio, influye también la fecha, que bueno, la gente que juega el DOT, el corte de edad empieza a partir de los 18 en adelante, ya son gente que, hombre, tienen trabajo y todas esas cosas influyen. Pero yo creo que, no sé, de aquí a 6 meses o de aquí a 8 puede que haya una o no, pero vamos, de momento no es viable una a corto plazo. Pero discúlpame antes, que di una puntuación de Wizard y Red Code. El partido aún no ha empezado, están calentando jugadores de Counter Strike. Recordamos que esta es una de las semifinales de ese torneo. Dark Soul, que ya perdió ante el Mix de Atún y pasa a la final de Loser, se enfrentará contra el equipo que pierda en este partido entre Wizard y Red Code, y Atún se enfrentará con el que gane. Más tarde, a eso de las, calculamos, 5:30 o así, la gran final de Loser, y más tarde, sobre las 6, la gran final del torneo de CS. Entonces, después de este partido de tercer y cuarto puesto, ¿qué viene del 2? ¿Se va a hacer una especie de top 10 con quinto, sexto puesto, séptimo, octavo, o se va a poner la cosa como en PSW ahí de colegueo para aprovechar el tiempo que queda en la Big? Hombre, mi idea es que se haga, ya que estamos puestos, pues como nos deja el ciber hasta las 12 de la noche, cuando acabe este partido, que previsiblemente acabará dentro de una hora, hora y media, Pues tenemos unas cuantas horas para jugar y se podía jugar pues hasta de los cuatro últimos equipos, se podía jugar para ver la clasificación 5, 6, 7 y 8. Pero bueno, hay un par de equipos que tampoco le hacen mucha gracia el seguir con la idea de torneo, quieren divertirse más. Y bueno, no sé, habrá que hablarlo entre todos y ya veremos cómo se hace. Pero vamos, no lo tenemos claro aún. Bueno, pues el sexto jugador de Onkra ya ha entrado, que era el cancerbero, francotirador. Y ya, otra cosa también que me sorprende del DOT es que tarda mucho tiempo en calentar, ¿no? Porque normalmente, o sea, va a empezar ya el partido entre Wizard y Red Code. Normalmente los de Code tardan menos en calentar, es solo. O sea, empieza el partido y empiezan a jugar. Están todos adentro y empiezan a jugar. En DOT no, en DOT entran los seis de cada equipo y se ponen a calentar mucho tiempo. Bueno, en realidad nosotros es que como al tener una mesa tenemos que cambiar los periféricos. Es lo que más tiempo se tarda. Y bueno, en fin, siempre hay algún problemilla, que a uno Bueno, en no fin, cuando siempre hay algo. siempre cuando uno entra a un teclado, a lo mejor tiene el ordenador encendido, tiene que apagarlo, en fin, otra vez se no le va el ratón, el mapa, siempre hay algún problemilla, entonces pues en eso se tarda el tiempo. Luego la gente se retoca las consolas a su gusto y también se tarda. Y hasta que ponen ready, preparan la estrategia, etcétera, etcétera, pues un partido que está previsto para media hora, pues se tira una hora por parte. En este partido de tercer y cuarto puesto, pues previsiblemente tardarán 2 horas. Bueno, mientras empieza el partido, que estoy viendo ya que los Donkrai están listos. Empieza ya, porque comienza el Red Star. El de Wizard contra Red Code ya ha comenzado. Primera ronda para Red Code. Se lo ha llevado para destacar a Hader, un 2-0. Está jugando Red Code de Terror. Entra Wizard para defender centro. Van con la C4 Red Code, Rush por medio. Intenta plantar. Están Serginho, Arki y ZN por izquierda. Vindicare que se baja Xeros. Manzanita, o sea, Scott, que se baja Daero. Es un 5 para 3. Ahora Kairi se hace ahí ZN. Es un 5 para 1. Y madre mía, Red Code que no muere ninguno. Queda solo Arki vivo. Red Code que ha plantado. Solo queda un counter terrorista de Wizards vivo. No se va a atrever ni siquiera a defusar la bomba. Y al final muerte se hace Arki. Segunda ronda también para Red Code. Y el DOT que ha comenzado. ¿Cómo va la cosa, dicen? Bueno, pues acaban de empezar, todavía no han marcado ningún mini punto, están muy empatados, han salido los Doncray, más bien ahora están recuperando medio, los CSM, por parte de Macula, Kado, están ahí todos en medio, ahora se prevé el campo está bien cubierto por los CSM, están llegando ya la primera, ya llega la primera CSM, ya queda la segunda y full. Full para CSM, full por parte de Gara. Vaya full más rápido, vaya full más rápido. Pues previsiblemente los 5 minutos del partido siempre te indica cómo quedará el resultado final. De momento ha sido un full rapidísimo por parte de CSM, han tenido un buen team play. Y bueno, no sabemos, acaba de empezar, tampoco indica nada, pero también hay muy pocas muertes por parte de Doncray. Hay 3 jugadores suyos que están a cero en el marcador, Canu, Bernie y Pablo Laden. Y por parte de CSM están teniendo bastante buenos frags. Golo se está sacando un 5-1, el Gara 4-1. Están jugando bastante mejor y más fluido los CSM por el momento. Bueno, ahí tenemos a Pablo Lalan, que iba a cortar medio, ya acabaron con él. Bernie ahí están aguantando los CSM el medio. Corta ahora. Corta Bernie, Akado. Están ahí muy igualados. Está medio por parte de CSM, queriendo aguantar medio. Makula a veces se acaba con Kusanagi. Piper acaba con Cancerbero. Van los CSM a medio. Qué buenísima cara ahí contra Kanu. Están CSM cogiendo a medio, capturan medio, están cercanos ya a primera, segunda, están a punto de marcar full otra vez de nuevo los CSM. Uy, Makula iba a primera, acaba de cortar maligno, primera, han cogido Kado la segunda, ¿Cómo que Piper primera? acaba con Pablo Laden en primera, Pablo Laden acaba con Cancerbero, con uno de su propio equipo, con una granada. Ahí Kano protegiendo la segunda, Kado acaba en segunda. se lo baja maligno. Perdona, está la cosa... Dicen, pero Redco de que va a 3 rondas a 0, acaba de hacer una ronda Wizards, es 3-1, acaba de desactivar. Daero, que escribe por el site, no golpees así la mesa, por favor, porque están golpeando los Wizards la mesa, supongo. Es 3-1 para Red Code, que hasta ahora Red Code siempre ha plantado en centro de Nuke. No ha conseguido Wizard tirar la C4 al suelo. La única ronda que ha conseguido ahora mismo es defusando. Y vuelve al ataque Red Code. ¿Cómo va eso? ¿Solo queda primera de los Ali? Solamente le queda primera a los aliados en pie. Ahí está Kusanagi, la pesada, las ligeras, los snipers aguantando la primera. El cancerbero ahí acaba con dos, con Kados, con Piper. Están aguantando ahora muy bien la primera. ¿Está Kusanagi broneado? El Kusanagi le tenemos ahí broneado en primera, aguantando la bandera. Yo creo que ven que FSM es muy fuerte, no quieren perder la primera para no, para no que la hagan más full, porque luego es muy difícil remontarlo. Recordamos que están en la parte de aliados. Yo creo que una parte es un poquito, hombre, es complicado llegar de Asia a primera. Pero bueno, están jugando con buen team play. Yo creo que están ahí, duelo entre Kusanagi con ahí con la ligera y acaba Gara con él. Vuelven a recuperar segunda, Gara se queda por segunda con el sniper, aguantando ya la primera. Gara ahí tiene la primera, acaba Cancerbero con él. Están ahí los CSM muy pegados a la segunda, no la sueltan. Los Don Cry en primera, Kados ahí se encuentra en primera, acaba con él Pablo Laden, acaba con él Dezer. Están ahí, es un toma y daca, no sueltan la segunda de los aliados, los CSM. Están un nivel superior, los CSM, contra los Don Cry, los están ganando, pero bien. Don Cry, que si no recuerdo mal, perdió ante los TSS también, uno de los partidos. Y están llamando al móvil, voy a aprovechar para decir que Red Code va 4-1 por delante de Wizards. La última ronda se la ha hecho ahí Hader, que está imparable con un 7-1. Luego también Scott con un 7-3. Por parte de Wizard está IZN con un 8-4. Único a destacar, porque es que Shero de Wizard lleva un 0-5. Eso no se puede admitir en una semifinal de Winner. Un 0-5, eso es para replantearse muy bien qué es lo que está ocurriendo. Por su parte, Red Code sigue atacando. Wizard, que ahora defiende muy bien el centro. Red Code, que entra por debajo, va a plantar en sótano. Skyler, que se baja a la ZN. Scott, que lleva la bomba, la va a plantar. Wizard, que hace lo que puede, aguantando un 5 contra 3. Es Muerte, que está por detrás. Kylie por detrás también de Daemon. Serginho, que se asomará por abajo. Cero, que le va a acompañar. La bomba ya está plantada. Muerte, se ha bajado a Aero. Vindicar a Serginho. Van ganando los Wizard uno tras otro. Van a 5 contra 1. De nuevo, Shero solo. Shero, que tiene que acabar con la bomba. Y ZN, que ya se da por vencido. Escribe en el site GG. Shero, que también cae entre Scott. Es un GG. 5-1, era la segunda parte, no la primera, perdón, era el comienzo de la segunda parte. Partido para Red Code, que pasa a jugar contra Atum en la final de Winners y la final de Loser, que será Black Soul contra Wizards. ¿Cómo va el 2 Surfe, Wisen? Bueno, pues siguen igual, siguen aguantando el medio, los CSM, ahí Colo acaba con el cancerbero, pero bueno, la cosa sigue igual, no han marcado full aún los CSM, están aguantando muy bien los Don Cry, primera y segunda, está jugando bastante bien, cancerbero, están aguantando bien, pero bueno, las bajas por parte de Don Cry son muy altas, tenemos a casi todo el equipo que no superan los fuera de respeto con las muertes. Y los CSM están jugando bastante superior a los Don Cry, aunque todavía no consiguen el full, solamente han conseguido uno. Y no consiguen llegar a la primera, que está muy bien defendida por parte de los Don Cry. Bueno, ahí tenemos a Pablo Lade, que está en segunda, no coge segunda, y full. Estaba aguantando ahí con el sniper a su sniper, pero no cogieron la bandera, aguantaron y fulazo de CSM otra vez. Segundo full. Se pone el partido cuesta arriba por parte de los Don Cry, son dos fullen. Bueno, y decir de CS que se va a jugar inmediatamente el Black Soul contra Wizard, que va a salir un poco a descansar después de jugar contra Red Code y perder este partido. La final del Loser será Black Soul contra Wizard. Black Soul ya lleva calentando unos minutos. Wizard tendrá que volver ahora. Y el Miss Atun Turtun también conocido como Atún, se enfrentará a Red Code, que después de un montón de tiempo inactivos, volvieron a Stalan para demostrar que aún tienen nivel, y así es, están en la final de Winners. Se enfrentarán a este mix de estrella de NetLevel y X6. Y en cuanto que empiece el Backstore contra Wizard, empezaremos también a remitirlo. CSM Cupa 2, Don't Cry 0. Sigue, dicen. Bueno, pues siguen de nuevo los CSM, han cogido el medio, nuevamente siguen en superioridad, están jugando los Don't Cry, ya no sabemos si a defender o si están jugando al atacar. Muy bien Canu, se baja Dezer, se baja Makula, está jugando muy bien. Ahí Cancerbero por la parte izquierda aguantando a Gara. Siguen en medio, no llega nadie a medio, no se compenetran, ahora están en medio, tenemos tres Don't Cry en medio, acaban cuatro Don't Cry muertos por parte de los Cupas. Nuevamente recuperan medio, bajan ahora todos a segunda. Está ahí Piper en segunda, va a primera, con la primera. Está ahí, tienen casi el full, están ahí aguantando en la rampa de primera, los Don't Cry, esto ya se ve un full. Full por parte de Dezer, tercer full. En Argentan, primera parte. Y las cosas se les ponen muy mal a los Don't Cry. Quedan muy mal. Pablo Laden, 4-14. No se está desenvolviendo bien el partido. No sabemos si por los nervios. Ahí Codo acaba en primera y estamos subiendo tres Don't Cry por la rampa. Están ya jugando ya saco a por todas los Don't Cry. Ahí sacados en casa de... Ahí acaba Maligno con él, va medio sacados por la rampa. Maligno a la parte izquierda, controlando a Gara por la parte izquierda, al sniper. Controlando medio, Cancerbero ahí se baja de ser. Qué buena por parte de Gara, Maligno acaba con él por medio. Ahí Makula en medio, duelo con Canu. Están ahí los CSM, en medio acorta Kufanagi. Makula controlando medio, aunque no está marcando. Está ahí Makula en medio. No acaban de pillar al medio los CSM. Dezer acaba en medio, ya están cogiendo a medio, se acerca Makula primera, Berni acaba con Makula. Veo bastante flojillo Don't Cry, ¿no? Está haciendo demasiado. Está CSM ahí avanzando a su ritmo, a su gusto. Y Don't Cry apenas pone resistencia, ¿eh? Nada más que en su primera para aguantar que no la hagan full. Bueno, pues vemos claramente que hay un gran desnivel de calidad respecto a Don't Cry y CSM. Están jugando bastante bien los Don't Cry, aunque los CSM son bastante más superiores. Tienen un mejor team play, son más rápidos, se acercan más a medio. A los Don't Cry se acercan a medio, pero lo hacen con desigualdad. No se ponen de acuerdo para pillar medio. Va uno, va otro, y ya cuando llegan todos, pues ya los cortan. Bueno, muy buena por parte de Kusanagi ahí cortando a medio. Aunque se acercan los Don't Cry, pero no se acercan dos o tres personas para recuperarlo. No están teniendo un buen partido ahora en Argentina de la parte de aliados. Muy bien, Kado, cortando ahí a medio Canu. Dice por la parte derecha. Hay Kusanagi en casa. Kolo acaba con Maligno. Están controlando los Don't Cry en los interiores. Qué bueno, hay Kusanagi ahí acabando con Kado en interiores. Están aguantando los Don't Cry, no atacan, no acaban de atacar. Están intentando provocar las bajas para acercarse a medio, pero se lo están poniendo muy difícil los CSM. Están jugando bastante bien. Ha ido Gara por derecha, duelo contra Cancerbero. Ahí Cancerbero se dirige a medio, controlando a medio. Ahora hay un buen duelo entre Cancerbero y Gara. Bueno, no acaban de los Doncrai de decidirse ahí a medio. Están aguantando simplemente, están a la defensiva, no atacan. Qué buena Cancerbero acabando con dos, con tres, con Piper. Se acercan los CSM a primera y a segunda. Están controlando ya interiores de casa. Ahí cada dos aguantando en interiores. Pablo Laden ahí por su segunda. Se acercan ahora tímidamente a medio. Otra vez se vuelven a ir. Acaba Kusanagi con Gaara. Se acercan a medio ya los Doncrai, cuatro Doncrai en medio, aguantando Pablo Laden en izquierda, acaba con él, con Piper, Kado, corta en medio los CSM, vuelve a acabar Kado, ya son cuatro muertos de Doncrai, cinco muertos por parte de Bernie, se acerca a Piper a segunda. Están ahí en primera y primera Kado. Primera Kado, otro full. Full para CSM, ya va el cuarto, 4-0. La primera parte, CSM jugando de Asi, Doncrai aliado, repetimos de nuevo. Y el nivel es muchísimo más alto por parte de CSM. Lo están dominando altamente con respecto a los Doncrai. Cancerbero está haciendo un buen partido. Mal partido está haciendo a Pablo Laden, 6 a 21 con los frags. Y acaba la primera parte. Acaba la primera parte, 0-4, decimos, de nuevo. Bueno, pues se ve claramente superioridad por parte de CSM contra los Doncrai. 0-4, primera parte de Argentan. Recordamos que se jugará Argentan y Harrington. Y bueno, no se pueden hacer todavía y subir las campanas al vuelo, pero la cosa está un poquito cuesta arriba para los Doncrai. 0-4. Bueno, ahora ya cambiarán el mapa, otros 10 o 15 minutos hasta que realicen su estrategia, calienten un poquito y cambien el mapa. A ver si cada hora que se ha quedado como admin cambia el mapa, ya están cambiando. Recordamos que son dos mapas, 15 minutos por parte. Han jugado ya los KG, han jugado ya los WDT, primer y segundo puesto. Recordamos que han ganado KG, KG ha ganado a WT por 14 a 4, el resultado final. Han jugado Lennon y Salerno. Y bueno, segunda parte de Argentan. Ya están todos preparados para empezar. Ahora ya cuando se da el Ready Jam. No sabemos si están todavía ahora. La segunda parte normalmente suele ser más rápida porque ya ha estado todo el mundo con las cosas instaladas, han retocado ya las consolas. Bueno, repetimos el roster, aunque todavía no han entrado todos, por parte de Doncrai, Bernie con fusil, Maligno con fusil, Pablo Lada empezada, Kanu con fusil, Kusanagi refuerzo, Cancerbero francotirador. Por parte de CSM, Colo, fusil, Kado con refuerzo, Makula, fusil, Decer que presumiblemente cogerá refuerzo, Gaara con el sniper y veremos a ver si cuál es el que falta por entrar. Falta uno. Bueno, parece que o sea, supuestamente Decer cogerá refuerzo. Aunque tiene habilitado el cohete, ya sabemos si jugará con cohete o no jugará con cohete. El jugador que ha jugado con cohete en la semifinal, perdón, en el último partido de CSS contra los CSM, jugó Magic Arc con cohete y quedó con posiciones en positivo, incluso cortando medio. No sabemos si cogerán la estrategia de jugar con cohete o no. El jugador de mi equipo, Magikarp, cogió. La verdad es que cogió el cohete porque preveíamos que nos iban a dar una paliza impresionante, así un 20-0 o algo de eso. Pero resultó bastante bien en la estrategia, puesto que pillaron dos pesadas, el sniper y dos fusiles y el cohete para cortar medio y la estrategia salió bien y tenemos un 6 a 6 en el resultado final y ganaron por mini puntos los CSM. Pero bueno. O sea, la primera parte de CSM contra Don Cray ha quedado 3-0 para CSM, 3 full a 0. 4-4-0, CSM ha quedado 4-0. Y bueno, la han jugado bastante más fluido, mucho más atacante. Los Don Cray la primera parte, o sea, al principio han jugado más atacante, luego ya se han ido encerrando un poquito en su primera, en su segunda, aguantándola. Luego ya iban tímidamente a medio, un poquito descolocados. Llegaba uno, luego llegaba otro, en fin, no se ponían de acuerdo. Y no estaba el partido, aunque todavía no está el partido todavía resuelto, llega la parte de Asi, que es más atacante, para mi gusto. Una parte en la que te tienes que salir con más ímpetu y puedes aguantar bien el medio, pero puedes aguantar con una mejor situación. Y bueno, yo creo que veremos a ver ahora este partido de Argentina, que es un poquito más defensivo. Luego viene Harrington, que es muchísimo más atacante. Un partido que si aquí quedan en empate, pues ya se verá todo Harrington. Bueno, como te he dicho, de ser, parece que se va a coger el cohete en vez de la refuerzo. Ya veremos si se lo coge o no lo coge. Va un poco, yo creo que va un poco de sobrado, ¿no? El Deser ahí cogiendo el cohete contra los Don Cray cuando en la primera parte han ganado ya de 4-0. Bueno, es verdad, es la primera parte, pero bueno, yo lo sé. Cada uno quiere coger el arma que quiera, yo qué sé. Tercer premio en metálico del torneo, ¿cuánto es? Bueno, primer premio 600 euros, segundo 400 y el tercero son 200 euros repartidos entre 6 personas. Pues tiene toda la pinta que los 200 euros para los 6 de CSM, se lo van a llevar CSM, tiene toda la pinta. Y Don Cray, si no pone mucho de su parte ahora y hagan callarse al Defer con ese cohete, difícil lo tienen. Bueno, pues presumiblemente, la verdad es que sí, que Don Cray no parece que esté muy muy al ataque. Y bueno, presumiblemente ahora la posición parece que CSM va a quedar el tercero. No, vamos a cortar un momento porque llaman a Vicen, que como es el admin del torneo, tendrá que tocar algún PC o algo, tiene alguna queja a un jugador de CSM, si te da la vuelta puedo saber quién es. Es Piper. Piper ha llamado a Vicen, no sé para qué será, tendrá que tocar algo de la administración. Y mientras tanto, pues volvemos a un poquitín de música, porque yo tengo un dolor de cabeza a reventar y a ver si me tomo una aspirina o algo. Enseguida volvemos. Bueno, volvemos con la remisión del torneo Big. Se están ya jugando el partido de Black Soul contra los Wizards. Por otro lado está Atum Tururum contra Red Code. Las finales de Loser y Winner respectivamente. Y vamos a centrarnos con el de Atum contra Red Code, que por ahora va Atum ganando 3-0 Red Code en el mapa Dust 2. Voy a sacar a Gumi con un 6-1, luego Wasi con un 4-1. El récord que empieza bastante flojillo, con Jader destacando con un 2-3. Ahora va Neptuno. Es Neptuno el que va a combinar con Gumi y con Talique, entrando hacia A. Está solo allí Jader. Skull que entra por detrás, Kairi por debajo. Jader que se hace a Gumi. Intenta plantar, la lleva Talique de C4. Manzanita que espera desde abajo. Jader, perdón. Se ha hecho Rescode, como se pone Manzanita de fondo después del Nick. Vaya tontería, vaya moda. Esta es ronda para Red Code. Atún 3, Red Code 1. Ahora lo ha hecho bastante bien Scott, defendiendo a que entraron a saco los Atún desde Escas. La C4 la sueltan ahí en base. Vuelve a atacar Atún de Terror. Red Code de contraterrorista. 3-1. Y si alguien me pudiera decir la puntuación de Black Soul, la agradecería, pero va a ser difícil. Este portátil de Payu echa más calor que. En fin. Ahora es Gumi el que se hace con la Arctic a Scott, muerte que acaba con Wasi, van por derecha por larga. Talique, sin embargo, hace 4, Rivera acompaña a Talique. Se ha encontrado con Vindicar en madera, Rivera que avanza, Talique espera en escaleras de oscura. Jader que espera que salga por larga, sale Neptuno y se lo carga Jader. Gumi que se echa atrás, muerte que también es muy listo, vuelve atrás por la larga, vuelve a su base. Rivera que sabe que está Vindicar esperándole, asoma que no pasa nada, Vindicar que espera a Rivera que asome. Rivera, que se va para atrás, pegue para la madera, Vindicare, que es como un fantasma, ni se mueve ni deja moverse. Talica es el que asoma ahora con la C4. Rivera que se confía a Talica también. Vindicare que está esperando que suban seguramente por escalera. Rivera ya pone en el ángulo de visión de Vindicare. Gumi que también viene por detrás de Talica cubriendo el C4. Vindicare sigue mirando hacia arriba. Jade también entra ahora por larga. Empiezan a hacer rush hacia A. Muerte que les espera allí y no lo saben. El primero en aparecer es Rivera. Veremos a ver. Deja paso a Talica que tiene la C4. Se sube a caja con el tótem. Muerte que sigue esperando. Ahora es Vindicare el que viene por detrás de escalera. Se va a hacer los tres. Como se ve deprisa Atún. Muerte que sigue esperándole. Jade que se va a voltar a por larga. Kairi que está muy lejos. Muerte. Rivera ahora que se carga a Vindicare. Gumi con la ártica muerte. Ojo a Talica que ha hecho una mocha a su compañero de equipo. Gumi. Talica ahora planta. Está con Rivera. Un 2 para 2. Viene Jade por larga. Kairi que va a asomar por escaleras. Talica y. Y Rivera, que ya se huele, que va a venir por escalera. Talica se sube arriba de caja. Rivera, que bien, vaya mocha, se va a caer. Y ahora viene Jader, va a defusar. Talica que espera. Rivera que sale a la vuelta, mira hacia A. Jader que sabe que hay alguien en escalera. Asoma, asoma, que sé que hay alguien ahí. Asoma, que te voy a volar la cabeza. Pero Jader dice que empieza a defusar. Se confía, está defusando. Rivera no se entera. Talica ahora se acerca y lo mata. Ronda de nuevo para Atún. Talica se hizo a Jader, 4 a 1. Atún que empieza a coger ventaja considerable de 3 rondas. Y por lo que veo, el partido de tercer y cuarto puesto de Deos de Fisurce está en pausa. Recuerden que va ganando CSM por 4 a 0 a Don't Cry. Una diferencia bastante considerable de equipo, ya que CSM es uno de los tops equipos de Internet. Y Don't Cry cayó incluso delante de TSS, un equipo bastante modesto. Ahora de nuevo Atún, el que ataca por derecha, por larga, están entrando ahora por oscura. Están haciendo el tótem ahí como pueden, tanto Jader como muerte, Red Code, Vindicare que asomara por madera, Kairi está muy lejos en B, Talik que queda la vuelta, avanzan por larga Gumi, Neptuno, Wasi y Rivera, la C4 que la lleva Gumi, el primero a asomar es Gumi, Wasi que cubre, Neptuno ahora que asoma, ahora tiene la C4 Neptuno, se la pasa, qué buena Rivera, se carga con la granada Jader, sin hacia adelante para plantar, Red Code que empieza a recular, Vindicare empieza a recular hacia B, tendrá que cargársela por el hueco. Morty y Scott que no se van por la escalera, sino que dan la vuelta por larga. Gumi que es muy listo, se da la vuelta y se pilla a Kairi. Se baja también a Scott, se baja también a Muerte, uno tras otro. Bom, bom, tres. Solo queda el Indicare, es un 4 para 1. Indicare que prefiere guardar armas, se va para responder Terros. Ya, Atún que ha plantado. Y Indicare que desde Red Code guarda armas, eso va a ser una ronda para Atún, un 5 a 1. Pero Vindicare que no, Vindicare que parece que va a la heroica. Se asoma también a oscura. Está ahí Gumi esperándole junto con Wasi y con Talik. Evidentemente Gumi también se baja a Vindicare. Vaya locura que ha hecho Vindicare. Puede haber guardado el arma, pero en fin. Un 5 para 1. Están aplausos en Black Soul. Supongo que estarán consiguiendo puntos. No puedo confirmarlo porque no lo llevo. 5 para 1 de Atún. Atún contra Red Code. Red Code ahora que opta por B. Están en A3, perdón, Atún opta por B, 4 Red Code en A, solo Kairi en B. Qué buena jugada ahora de Atún, que piensa entrar en B, Red Code no se lo espera. Neptuno que asoma ahora por Escas, Scott y Jader que le esperan. La C4 la lleva a Talique, Wasi la acompaña, Rivera por detrás, Kairi que está solo en B. Scott se hace ahora a Gumi, que asomó. Neptuno que también asoma a Rampa, en lugar de haber entrado en B, que eran 5 contra 1 con Kairi solo, hubieran podido plantar. Optaron por tirar por derecha, se encontraron ahí a Scott. Ahora Rivera que se hace caer y ve que está vacía y Rivera lo sabe. Avanza con Talique, van a plantar en B. Wasi que va directamente también hacia B. Vindicare y Muerte que también asoman. Wasi que entra en B. Muerte que está a punto de entrar junto con Vindicare. Que ve Neptuno se hizo Jader. Vaya mocha de Jader a Talique. Wasi que también hizo otra mocha Muerte. Neptuno también a Vindicare y ronda para Atún. 6 a 1. Se amplía la diferencia en 5. Está jugando bastante superior a Atún a Red Code en esta parte, la de que Red Code está de counter terrorista. Y por lo que veo, el partido de Dos Surce ya ha comenzado entre la segunda parte de CSM y Don't Cry, CSM de Ari y Don't Cry de Axi. Ahora es Atún el que ha soltado ahí la C4, la recupera Wasi. Saben que está detrás de Oscura, este es Scott, detrás también Muerte y Jader. Scott que va a asomar, Neptuno que le espera, pero optan tirar por escaleras, por rampa, Vindicare y Kairi están en B. Va a entrar por Escas, 4 a Atún por Escas, Neptuno se da la vuelta, que bien Neptuno, que se hizo a Scott y a Muerte. Entra en Escas, está solo Jader en A, va a plantar a Atún. Red Code que está muy disuelto, hace falta más densidad a este equipo. Atún que entra en A, va a plantar y plantaron. Escaer y Vindicare los que asoman ahora por la base, vaya tela Gumi, se hizo la Arctic Jader. Solo queda, ahora Vindicare también cae, solo queda Caer y un 5 para 1 de nuevo. Solo un Red Code, bien Caer ahí, una mocha de SP a Neptuno. Kairi que aguanta como puede. Igual si se baja Kairi. 7 a 1. 7 a 1 para Tun. Recco de que solo lleva una ronda como counter terrorista. Se está dando bastante fácil. Ya he dicho, es que está muy disuelto este equipo de Recco de defendiendo dos 2. No están defendiendo con demasiada contundencia. Tiene muy repartido. Y a Tun que está controlando bastante bien las entradas y las esperas. A se divide en 3-2, 2 hacia B, 3 para A, la C4 va hacia A. Jader que empieza a asomarse junto con Scott, le espera. Rivera que listo ahí ahora con Talique. Gumi se ha dado cuenta que está Jader esperando, se da la vuelta. Muerte va a salir por Escas. Neptuno empieza a bajar la rampa, está con Rivera por abajo de rampa. Muerte que acaba con Neptuno. Rivera que ha visto a Muerte, pero Muerte recula por escaleras. Gumi que espera a Muerte que asome, pero no va a asomar. Guasi es ahora el que tiene la C4, vuelve a oscura. Scott está esperando que Guasi asome. Ahora son. Que venga la Recode que están defendiendo. Perfecto. Dos Recode, cuatro Recode, dos para cada zona de bomba. Guasi que está solo con la C4. Scott esperando que salga por larga. Gumi y Rivera que están mirando a madera como el que mira que pasan las horas. Kairi esperando igual que asomen. Jader y Muerte muy paciente en A. Guasi que sigue aguantando la C4 en oscura. El que asoma es Rivera. Kairi le espera. Rivera que mira para base. No ve a nadie. Mira. Que bien, Kairi con esa granada que la coló por madera. Se llevó a Gumi. Ah, Rivera es el que baja a Kairi, ahora Guasi baja a Scott. Vaya tela Guasi con este chico, vaya fichaje que ha hecho Kisei, porque se ha cargado ahí a Scott de una manera increíble. Avanza por larga, Jader que se lo huele, desde escalera lo espera. Guasi que es muy listo, recuela para atrás, espera que su compañero Rivera haga su trabajo, que lo hace muy bien. Se carga Muerte, entra por escalera, son 2-1, 2-1 de Atún con el Red Code. Jader que está solo, Jader que se baja a Guasi, entra Rivera por detrás. 2-1 de Red Code contra Atún. Rivera que se va a hacer a Jader, tiene que recuperar. Recuerda también la C4 que está suelta en mitad de larga. Jader que intenta bajar a Rivera, indicarle que está muy lejos dando la vuelta. Que bien Rivera, se hizo a Jader, 1-1. Rivera que tiene tiempo para plantar, indicarle que está muy lejos, comienza ahora a recorrer la larga. Rivera que está plantando, indicarle que sabe que se lo está oliendo ya. Rivera que planta, indicarle que asoma con un poco de miedo. Rivera esperando a que indicarle asome. Asoma, que no pasa nada. Voy a hacerlo, indicarle cómo se bajó a Rivera con la arte y va a defusar. Vaya ronda, más igualada, que al final se llevó Red Code. Gumi que pregunta cuánta vida tiene Vindicare, le dicen que 50, 48, un cachondeo porque ha sido una ronda impresionante en el que primero Atún empezó a remontar y luego, un saludo a FVA que sé que me está escuchando, y luego Red Code ha sabido muy bien ahí contrarrestar, 7-2 para Atún. La diferencia empieza a ser ya un poco más corta. Y atacan de nuevo bastante, esta vez disuelto a Atún. Ahora defiende muy bien Recode. Qué bien Muerte se hizo a Neptuno. Gumi que lleva la C4 junto con Guasi. Rivera también que entra de nuevo desde oscura hasta madera. Muerte que da la vuelta hacia A. Jader que avanza también por oscura de derecha. Kairi que espera a Rivera que asome por B. Vindicare por medio elevando madera. Qué bien Jader ahora se hizo un mochazo a Guasi. Gumi con la arte se hizo a Jader. Va a salir Gumi. Tiene Scott la rampa de larga. Talik y Rivera que da la vuelta por su respawn. Scott que espera que salga Gumi con la C4, Gumi que sabe que está ahí, es un Scott que se hace a Gumi, es un 4-2, Rivera y Talique que tienen que recuperar C4, Muerte que ha visto a Talique, Muerte que empieza a correr por detrás de Talique y Talique no lo ha visto, Rivera que ha recuperado C4, Scott le espera, Vindicare viene por larga, Muerte que sigue avanzando, se va a hacer a los dos a Atún, se va a hacer a los dos a Atún, primero a uno, primero a Rivera y luego vaya a tener a Talique, vaya a Ain que tiene este chico, que se da la vuelta, se carga a Muerte, se carga también a Scott. Es un 1-1, perdón, un 2-1 de Kairi y Vindicare contra Talique. Se hizo de media vuelta a Muerte, que se lo esperaba muy bien. Vindicare que le espera a la larga, Talique lleva C4 que va avanzando. Vindicare que le espera, Talique que asoma, dispara, pero no le da. Y al final Kairi se hace a Talique. Nueva ronda para Red Code, que sigue cortando distancia, 7-3. 7-3 en el marcador para Atún. Y sintiéndolo mucho también por Anubis, que me está preguntando por el bot. Si ponemos el bot del IRC, nos caemos del IRC. Es un tema que Quakenet lo lleva no constante, pero sí muy estrictamente. Y si ponemos el bot, empezamos a tener problemas de conexión y de rendimiento del ordenador. Ahora es Atún el que ataca también por derecha. Redco de Scott y Jader le esperan. Cambio de táctica, entra Neptuno y Talica ahora por larga. Muerte que le espera y indicar junto con Kairi en la madera. Es Gumi que lleva la C4, asoma en rampa, Muerte le espera. Ya parece que va Atún con más respeto hacia Recode, que está ahora defendiendo muy bien. Avanza ahora por escalera, es un rush escalera, están Muerte y Scott en A. Kairi y Vindicare muy lejos en B, no se lo huelen, Jader mirando oscura todavía. Ahora es Neptuno el que cambia de táctica, empieza a ir por B a hacer ruido. Gumi que lleva la C4 se espera en escalera, están Muerte y Scott mirándose ese punto de escalera. En cuanto que asome uno lo van a reventar. Ahora Kairi se va a encontrar con Neptuno, dispara, Kairi se baja a Neptuno. Kairi que se ha percatado de que B puede brindar a alguien, pero no es así. Muerte de Scott, que prena, salen todos, todos Atún, tiran humo. Es un 4 para 2. Scott, que bien, Scott se baja de Gumi. Wasi se baja de Scott. Tiki taka, muerte ahora se baja Talique. Wasi se baja ahora muerte. Están cayendo como moscas cada todos y cada uno de los equipos. Un 3 para 2. 3 para Red Code, 2 para Atún. Jale desde larga, Kairi Vini cae desde el respawn de counter. El Jale el que se hace ahora Wasi, que plantó. Rivera que defiende como puede un 3 para 1 en la C4. Jade desde larga, Vindicar que empieza a rodear. Rivera que asoma para dejarse Kairi. Kairi se hace a Rivera. Ronda para Red Codec 7 a 4. Red Codec que continúa cortando distancia. Ya solo está a 3 rondas. Solo a 3 rondas. Y me gustaría saber cómo va Black Soul. Pero no puedo saberlo. No puedo saberlo porque estoy bastante solo aquí. Esto hace bastante calor. El aire acondicionado está parado. Una pena lo de HLTV porque hubiera sido. Ha estado bastante bien tener HLTV que se pudiera seguir el partido tanto por visionado como por audio. Desde aquí de Roy Behind. Por cierto, gracias a No Gravity, a Arnafero, a Miravida, como dice nuestro compañero Tipe, a todos nuestros patrocinadores. Ahora es Red Code, que bien defender a Red Code, que se hizo con esta ronda 7-5, que intentó Atún un rush por B, le salió fatal. Red Code que se bajó a Atún en 30 segundos. Que bien está jugando a Red Code, que ha rectificado, que empezó perdiendo por un 5-1 y ya va por un 7-5, a solo dos rondas de diferencia. Se reparten ahora Jader Scott por larga, muerte que avanza por rampa muy, muy rápido. Se va a encontrar de frente a. Pues ¡qué bien muerte! Que se hizo ahí a Rivera, a Wasi. Que Atún perdió a C4. ¡Qué bien muerte! Se hace un tercero a Talique. Solo le queda uno, que es Neptuno. Neptuno que hizo, que se hizo con muerte, que está ahora junto a Gumi. Indicar que empieza madera. Quieren que estuvo ahí muerte, que se hizo a 3 Atún. Es un 4 para 2 a favor de Red Code. Neptuno que no sabe asomarse por madera o quedarse atrás. Se va a encontrar con Vindicare mirando desde hueco de B. Gumi que se da la vuelta por rampa. Están ahora Atún bastante, bastante respeto a Red Code. Red Code que está perfectamente posicionado, cubriendo desde larga, pasando por hasta B. Gumi y Neptuno no saben, no tienen ahora mismo muy claras las ideas. Va, parece que va a asomar Gumi ahora. Asoma Gumi, Vindicare que se lo baja mirando desde hueco. Neptuno es el que asoma ahora a la heroica. Neptuno contra Vindicare y Kairi. Neptuno que hace lo que puede, que te toma la caja en vez de parar, y Kairi que se lo baja. Buenísima ronda, Red Code perfectamente posicionado, nada disuelto, perfectamente estructurado. Todo lo que necesitaba Red Code hacer lo está haciendo, que es repartir perfectamente las tareas de defensa. Y Atún que se está dando cuenta porque ya van 7 a 6, solo una ronda de diferencia, ganando Atún. Fantástico partido de Kairi por parte de Red Code con un 12-9, por otro lado Gumi con un 14-9 y un 12-9 Neptuno. Y ahora es Atún el que hace un rush por B. Vindicare que se baja ahí, porque bien hizo ahí Vindicare. Gumi que empieza por medio, se va a encontrar la muerte. Muerte que se baja Gumi con un mochazo en la cabeza. Lleva a C4 Talique junto con Neptuno y Rivera. Asoman por B, están ahí Vindicare y Jader. Kairi que está en escalera, muerte. Neptuno que se hizo mocha a Vindicare. Neptuno tiene otra mocha a Jader. Vaya tela este chico con las mochas. Entra a B, va a plantar, entra a muerte, atenden a B. Están ahí los tres Atún. Que bien muerte se hizo a Neptuno. Que bien muerte se hizo a Talique. Es un 3 para 1. Y perfecto, Red Code de nuevo. Vindicar que se queja de que le dio a través. Así es, Neptuno que hizo una mocha a través de la pared. Increíble este chico que hizo dos mochas seguidas. 7 a 7 de marcador, empate entre Atún y Red Code. Partido interesantísimo. Final de Winners. Ya saben que el que gane este partido se enfrentará contra el ganador de Black Soul Wizards. Y el vencido se enfrentará con el vencido también de Black Soul Wizards en la gran final de Loser y gran final del torneo. Ahora vaya Ruiz más rápido que ha hecho y más extraño que ha hecho y Atún, que ha perdido a 4 jugadores del tirón, solo queda uno. Es Cole que entra por detrás. Rivera que se hace a Vindicare, muerte que se hace a Neptuno. Está ahí Rivera solo como puede y se hace por detrás de Scott, que mal lo hizo ahora Atún, que no le salen los rush de B. Final de la primera parte, que bien lo hizo ahí Red Code. 8-7, que remontó Red Code este partido de Atún. Y vamos a un breve descanso de 30 segundos, que yo me aclaro la garganta, me eche un pelín de agüita en la cara y volvemos con la segunda parte ya. No Gravity. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. red completa Gigabyte con multiproveedor, hardware disco, no encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Bueno, después de que mis compañeros de Radio Vigain hayan asistido a ese torneo VIP y por motivos de horario en ese regreso de vuelta, voy a dar a continuación un resumen de lo que ha sucedido en el torneo de Counter-Strike 1.6 y en el torneo de Dot, un torneo de Counter-Strike muy apasionante, muy bonito. Se ha visto una triangulación en ese final de Winner Bracket, donde tres equipos, Red Code, Black Soul y Atun, han llegado sin ningún problema. Recuerden ese mix del equipo de Atun, Talique, Wasi, Gumi, Neptune y Rivera, han conseguido ganar el torneo Big. A continuación también damos a conocer los partidos que se habían disputado en las semifinales de la Winner Bracket, donde Black Soul había jugado ese primer partido frente a Atun, perdiendo por un 11-16 en ese mapa de Nuke. El segundo partido que se había disputado también había sido Red Code, recuerden, antiguos jugadores de Banner Brigade, ahora en las filas de este equipo que todavía sigue en pie de guerra, ganando a Wizard. Red Code frente a Wizard, 16-5 también en este mapa de Nuke. En la final de Loser Bracket, Black Soul jugaba frente a Wizard, perdió el conjunto de Aeros Fansec, un partido donde se disputó en ese mapa de Dust 2 y finalmente no consiguieron la victoria, perdiendo frente a unos Wizard que venían fuertísimos, donde Arki de Iron Ray, ese nuevo fichaje, hablando de ese pasado Next Level, jugador que entró fuerte en el panorama nacional en esas World Cyber Games en Zaragoza en el año pasado, Serginho Cero, logrando un triunfo frente a Black Soul importantísimo. Final de Winner Bracket, donde el partido de la jornada era este, un partido importantísimo donde se veían las caras Red Code frente a Toon, el mix sorprendiendo a muchísimos también en este mapa de Dust 2, consiguiendo una victoria el mix de Atun frente a Red Code por un 8-16 también en ese mapa de Dust 2. Continuamos en esa gran final, pasando ya escasa una hora y media, se disputaba la gran final del Loser Bracket, donde jugaban Red Code frente a Wizard, a Team Wizard, un partido también muy bonito en ese mapa de Inferno, donde finalmente Wizard conseguía y lograba la victoria frente a Red Code. La gran final se disputaba ya para finalizar este torneo Big en Alcalá, en Madrid, un partido que se disputó a dos mapas. Recuerden, elegían el primer mapa los ganadores de la Winner, si conseguían la victoria, los que disputaban en esa gran final de Loser, pues iban a un segundo mapa, perdón, jugando Team Wizard frente a Toon, gran final en ese mapa de Dust 2, el primer mapa en Dust 2, donde conseguía Wizard la victoria, 16-5, y se iban a un segundo mapa, también disputado en Dust 2, elegido por ellos mismos, donde no pudieron frente al mix de Talique, Wasi, Gumi, Neptune y Rivera, perdiendo por un 9-16 en esta gran final y así consiguiendo esta victoria en este torneo Big en Alcalá. Esto ha sido todo en el torneo de Counter-Strike 1.6, un torneo que la verdad que ha conseguido la victoria un mix, dejando de lado a los equipos. Realmente no es que el nivel en España esté decayendo, ni mucho menos, pero también es cierto que cuando se unen jugadores con muchísima calidad, jugadores con gran potencial, no se puede hacer nada. También de comentar equipos y alineaciones que habían asistido a este torneo Big, a un Big, Black Soul había jugado también un equipo femenino en este torneo de Counter-Strike 1.6, Bad Girls, también Services Games, Chope, Dogma, Malanoma, Status Quo, Red Codes, W Soul 3, VS, Extreme Aimers, Team Wizard, WNS, los canarios que venían para disputar también este torneo Big, WDS, Emotive, Space, con ese mix también de donde estaba WK Tower, Pedro, Thor y Shark, Perpetual Play, Make yourself, atún, tururún, recuerden ganadores de este torneo, Inader. Esto ha sido todo por hoy en este torneo de Counter-Strike 1.6 en este torneo Big. A continuación vamos a dar a conocer lo que ha sucedido también en otro torneo que se estaba disputando a la par, que el seguido aquí, tengo que repetir que esto es un breve resumen de lo que ha sucedido en el torneo, ya que mis compañeros de Radio Behind no han podido terminar, concluir las retransmisiones y el estar todo el tiempo posible en esas finales del torneo. Ellos tenían también sus horarios de llegada a sus casas. Hay que decir también que unos suelen venir en coches, otros en tren, otros en ave, etcétera, etcétera. Por eso damos a conocer el resumen. Lo que había sucedido en el torneo de Day of the Free Source, el primer, yo creo que el primer torneo, uno de los primeros torneos que se había disputado a nivel nacional, a las 10:40 se daba a conocer la fase de grupos. En esa primera ronda jugaban los equipos en el mapa de Argentan, en la segunda ronda en Salerno, en la tercera ronda en Harrington y en las semifinales, pues según mi compañero el señor Payu, en las semifinales si hay tiempo dos mapas, cada semifinal se escogería a un mapa y en caso contrario solo se jugaría en Anzio. Comentar también que en ese grupo 1 jugaban KG, también estaban Flixile, Warriors Trooper y Mojicanos. En el grupo 2 estaban los TSS, CCM, Zen Perfect y Don't Cry en el grupo 2. Vamos ahora a conocer lo que había sucedido en las semifinales. Después de esa fase de grupos trepidante, en las semifinales jugaban KG frente a Don't Cry, ganando 6-0. Una paliza descomunal al equipo de Don't Cry. El segundo partido era CCM frente a Warriors Trooper. Habían quedado empatados con un 4-4. Finalmente, y supongo que en ese overtime, Warriors Trooper conseguían la victoria en las semifinales. Y se iba a jugar esta gran, gran final, donde KG jugaba frente a Warriors Trooper, quedando ganadores KG. Con un 13-4, perdón, frente a este flamante equipo que venía fuertísimo. En la tercera y cuarta posición se disputaban CCM frente a Don't Cry, consiguiendo CCM una meritoria tercera posición en este torneo Big en Alcalá de Day of the Free Source frente a Don't Cry 8-2. Y finalmente el resultado del torneo: primera posición para KG, segunda posición para Warriors Trooper y tercera posición para CCM Cupat. Esto ha sido todo por hoy. Agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, a No Gravity, a Cupat, a Arenocero.net, a Mediavida.com y a todo el mundo que ha seguido de lleno este torneo. Aunque también es cierto que hemos tenido muchísimos problemas, nuestros compañeros desplegados en el torneo VIP por el tema de los HLTV no podían la organización ponerlos por algún motivo. Nosotros agradecerles a la organización también el apoyo recibido, a todos los oyentes de Radio Beehive. Sin más precedentes, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por seguirnos día a día aquí en Radio Beehive. Muy buenas tardes y hasta la próxima.